La cucharilla, una hora para tomar con el café. Yo lo más que llegué a hacer, o sea, lo más que llegué a manchar en conocimientos tecnológicos y nuevas tecnologías y tal, fue cuando aprendí a rebobinar las cintas del Spectrum con un boli. Un boli así. Así, claro. Digo, ya está, y ahí me paré. Lo primero que aprendimos todos. Hoy vienes a hablarnos un poquito de eso, ¿no? De analfabetos tecnológicos. Sí, vamos a hablar de eso, pero nos vamos a centrar en lo que importa. Es decir, no saber sobre Internet o nuevas tecnologías, por regla general, no es un problema especialmente grave. Menos si perteneces a mi grupo de amigos. Si en mi grupo de amigos no tienes Internet, te dejan de hablar inmediatamente. Pero en el resto del mundo, pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, hay casos en los que por el cargo de la persona o por el hecho de ser un medio de comunicación deberían tener unas nociones básicas para no cometer errores. Un ejemplo. Un ejemplo de eso que da bastante vergüencita ajena. Vergüenza ajena para los más jóvenes es la sensación física que tenéis cuando veis Factor X. Un poquillo. viene a ser eso. Un caso de vergüenza ese ajena. Ese resquemor, ¿no? Ese resquemor. Sí, que... Esa descarga de adrenalina pasando, que dice, uy, el suicidio es una opción. Ya. Pues un caso de vergüenza ajena lo protagonizó la exministra de Cultura, Carmen Calvo, que aprovechando que Bill Gates decía que iba a venir a España, al final no vino, pero ella lo creía así, dijo que le iba a pedir a Bill Gates la posibilidad de que existiera en Internet como dominio la ñ, como nombre de dominio. Claro, es muy típico en los que no tienen ni idea de nuevas tecnologías pensar que Bill Gates es el creador de todos aquellos aparatos que tienen botoncitos y cable. Pero no es así. No es así, o sea, a mi abuela se le estropea la secadora y dice Bill Gates. Claro. ¡Maldito Bill Gates! ¿Sabes? Yo no quiero contradecir a la ministra, ¿eh? Yo no quiero contradecirla. De hecho, quiero decirle que es así. Claro que sí, señora ministra. Bill Gates inventó todo lo que tiene botoncitos, sí, como la mini pimer, el mando a distancia, las vaginas vibradoras. En general, todo lo que tenga cable es de Bill Gates. De hecho, ¿hay? Si oye, le ves... Espera. Vibradoras. Sí, eso tiene cablecito y botones, ¿no? Pero hay... Ahí me han contado, existe... dicen... No sé. Yo tengo un amigo que me ha dicho me comenta, algo así. Pero si existe, mira Marcos, ha abierto los ojos de golpe y eso que los tiene achinados. Se ha escondido un poco. Sí, sí. Señora ministra, si vuelve a ver a Bill Gates, dígale que en mi casa no veo la sexta, un poquillo. Que es que quiero verse lo que hiciste. Que lo arregle, ¿no? Que ya no es el antenista y te viene Bill Gates. Hola, como claro. Tiene cables. Hay casos también donde ya no es ignorancia, ya da más sensación de mala baba, ¿verdad? Ya es un poco mala baba. Ocurrió, por ejemplo, cuando un caso, una desgracia, una tragedia, un niño pequeño de 8 años, a la hora de desenchufar su Game Boy con la mala pata y estaba mojado porque venía de la piscina y se electrocutó y murió. ¿Cómo dieron la noticia en algunos medios de comunicación? Pues muy fácil, echándole las culpas a quien realmente la tiene. Y en el titular pusieron, un niño es asesinado por su Game Boy. Claro que sí, la Game Boy le asesinó, estoy de acuerdo. Pero el agua y la electricidad pusieron su granito de arena. Padres que lo por ven. Su Game Boy. Sí, sí, claro. La Game una Boy. Noticias del Mundo, el diario aquel. Un hombre con tres cabezas sale a la calle. Aparece la cara de Cristo en el culo de una monja y asesinado por su Game Boy. Va de ese rollo. Padres que nos estáis viendo, tranquilidad. Una Game Boy no puede asesinar a vuestro hijo. En general, ningún aparato tecnológico puede asesinar a vuestro hijo. Eso sí, se pondrá más gordo si juega. Eso sí. Nada más que hay que tener cuidado con Chucky, el muñeco diabólico. Pero el resto no puede matar. Hay casos en los que la ignorancia y la mala baba se dan la mano y sale un cóctel molotov, como el que protagonizó Antena 3 y Televisión Española a la hora de informar sobre la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia de Internet, una enciclopedia libre, donde cualquier persona puede editarla. Llega a tal éxito la Wikipedia, que es la enciclopedia más grande que existe, y además se compara en fiabilidad con la enciclopedia británica. Es uno de los éxitos de construcción social. Pero allí llegó Antena 3 y Televisión Española para dar la noticia y explicar un poco qué era la Wikipedia. ¿Qué hicieron estos buenos hombres o mujeres? Cogieron la Wikipedia y mostraron cómo podía vandalizarse la Wikipedia y cambiar los datos de la Wikipedia. ¿Eh? ¡Qué traviesos! ¡Claro! Y después cronometraron el tiempo que tardaba la gente de la Wikipedia, los usuarios, que puede ser cualquiera de ustedes, y poner otra vez correcto el dato. De hecho, en Antena 3 dijeron que tardaron 15 minutos. ¡Qué buena idea! ¿Qué pasó después? Pues lo lógico, que un montón de espectadores con media neurona fueron a la Wikipedia y quisieron probar cómo se vandalizaba. También, claro. Porque lo había enseñado Antena 3 y Televisión Española, que son nuestros papás. Y la vandalizaron un poco. Pues bien, yo quiero decirle a Antena 3 y a Televisión Española que hay otra serie de reportajes que se pueden hacer no solo sobre Internet, sino también sobre la televisión. A mí me enfadó un poco aquello que dijeron de que habían tardado 15 minutos en corregirlo. Me parecía un poco el rollo de dándole las palmaditas en la espalda al friki este de Internet, que es bastante rápido. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la televisión comete un error? ¿Cómo es eso del derecho de rectificación? Pues podéis hacer algo sobre eso. Televisión Española y Antena 3. Hacer un reportaje esperando a que haya una huelga general de trabajadores. Y cuando la haya, pues decís que no ha habido o que han ido dos o tres personas y luego cronometráis cuánto tiempo tardáis en corregirlo. En el año 2002, Televisión Española tardó un año y cuatro meses. ¿Y por qué le obligó un juez? Sí, señor. Y Antena 3 todavía la estamos esperando. Pero podéis hacerlo otra vez y batir vuestro propio récord. Es más, te digo más, ese mismo que cometió ese error, ahora se ha metido a humorista. ¿Cuánto tardará en corregir este último? Eso también. No lo sabemos, de momento ahí sigue. Cuando le obligue un juez. De momento ahí sigue, Urdaci, te queremos, tío, por supuesto. David, muchas gracias. David Bravo, un aplauso. Buenos días, Vicente. Buenos días. Estoy aquí escuchando La Cucharilla, Burgaso Radio. Hemos empezado hoy con... con otro corte de David Bravo. David Bravo. Perdona. David. Programa número 50. Ah, vale. Ya importante. Estamos en el medio centenar. Centenar. Aquí en Antena. Ya madre ves, mía, ¿eh? Y aún no se ha... aún no ha quebrado la emisora. Y eso que es pública y todo. Hay que ver, ¿eh? Cuántos fondos existe. Tiene Burgaso. Increíble. Ay, hombre. Es un pueblo grande. Es un país... una ciudad desarrollada. Sí. Muy bien. Bueno, pues acabamos de escuchar el último corte de David Bravo en su participación habitual. Muy acertado en todo lo que dice. Siempre. Exactamente. Aunque sean clave de humor, dice sí, las verdades. Dice grandes verdades como puños. Pues como era puños. En. ¿Cómo se llama el programa? Se me ha olvidado ya. La Noche sin Tregua. Sí, efectivamente. Cierto. Que no sé si te has fijado, ha soltado ahí de no. Porque yo también quiero ver La Sexta para ver sí, lo que hiciste. Todos están al acecho ahí sí. Para cuando lo saquen. Siempre. Y bueno, el Dani, el presentador, sí que está participando también en... El otro día salió al menos ¿sí? en Sé lo que hiciste. Vale, por eso no he pensado que vas. No lo sabía, no lo sabía. Pero ahora, como Sé lo que hiciste, siempre sacan cualquier... Claro. De cualquier cadena, cualquier trocito sí, lo tal, que, buscando lo que sea, ahí... Lo hacen ya para chinchar. Sí. La gente está alerta. El otro día le salió mal la jugada. Con Risto Mejide les dejó un poquito sí, mal. Cierto. La verdad es que el tío se lo curró y tal. Cierto. Con la coña de no tengo ni idea de lo que cierto, hiciste. Cierto. Todo gracioso, pero bueno... Que lo llevan con humor y precisamente la mofa a ellos mismos. Pues bueno, pues les... una cosa ¿Qué? Acerca de Risto Mejide, no, nada. Ah. Que se supone que ya se sabía, ¿no? Era algo cantado, pero sí. El rollito este que se llevaba en Operación Triunfo y todo eso así de duro y tal, sí. Y todo eso era un. Sí, sí, era un pose, papel, era un, clara claro, y. Era un personaje. No, lo digo porque yo hablé con. ¿Hablaste con él? No, hablé con. Con el participante del último Operación Triunfo. Sí, uno de el alemán este. No yo, me acuerdo no, cómo no se lo llamaba. Sé, yo no lo vino veía. A mi casa un día. Un buen día llegué por la tarde y estaba en mi casa. Por alguna extraña razón. Vale, y tuve entonces, la oportunidad de hablar con él. También la sensación esa de que el suicidio es una opción. Cierto. Ah, vale. No, pues era buen chaval. Era te salió humilde, mal, ¿no? Humilde. Era humilde, se notaba que era extranjero. Si fuera de aquí se estaría... Ya. Bueno, en fin. No, y me contó que era una mera pose y que eran amigos. Quiero decir, que eran... Claro, eran plan estaban de cachondeo y tal. Y, claro. Porque era un papel. Sí. O sea, que no penséis, no os creáis todo lo que dicen por televisión. Exacto. Amigos. Ni tan siquiera con la Wikipedia, ¿eh? Ya sabéis exacto. Que no tenéis que meteros exacto. Con la Wikipedia. Ni manipular, ni hacer de hackers, que eso no es hackear, eso es cambiar. Eso es hacer el tonto. Claro. No. Y además, que es nuestra fuente principal de información. No, y es que las tonterías que podéis cambiarlo, pero para mejorarlo y para poner cosas ciertas. Claro, no para jugar a hackers de he cambiado la información, me he metido hacker. Dentro. Exacto. Claro, sí, exacto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, comenzamos con una frase que me ha volado mogollón de Groucho Marx. Dice: ¿cómo no? Ese hombre tiene patos. Claro. Dice: creo en mí antes que en Dios. Pero el problema es que me lleva ventaja porque hay un libro que habla de él y Playboy aún no quiere editar un desnudo mío. qué ingenioso, ¿eh? Qué sí, ese tipo de gente, bueno, no vamos a hablar de ese tipo de gente, vamos a hablar en concreto de él. Es un auténtico genio andante, sí, la sí, verdad, sí, ¿no? Una persona increíble, aunque nos ha decepcionado a todos que en su lápida no ponga lo de disculpe que no me levante y tal, pero bueno. Bueno, pero sigue siendo igualmente grande. Porque tenemos. Y eso queda encorvado, ¿eh? Cierto. Tenemos grandes documentos, desgraciadamente no traducidos al español, de que eso es un error, de programas en Estados Unidos en los 60, que ¿sí? creo tenía un programa que era al más puro estilo Buenafuente. Sí, sí. En el cual, pues él estaba ahí, apenas sin guión, salía gente y tal, los entrevistaba, gente que no, ni siquiera sabía que iba a salir, quiero decir, gente del público o gente tal, ¿vale? Y era un show que no les hacía falta más, porque Grossman, no, claro, con la cabeza que tenía y tal, y pues hablando con la gente y tal, pues genial, sí, gente que, normal, pues ahí la gente se partía, pero exacto, increíble. Y la verdad es que esos documentos, muy interesante, es un programa de los 60, ¿vale? Ya no nos pilla lejos, pero debería hacerse algo traducido al español para, no sé, para tener más información de este hombre. Exactamente, sí, que no solo se nos quede lo que hemos visto en las películas, sino que el tío también tenía su otra vida dentro del espectáculo. Allá donde iba, allá donde iba, en todos los programas, quiero decir, americanos y tal, destacaba siempre y daba un espectáculo increíble. Como Sardá la otra noche en la Noria. ¿Estuvo Sardá en la Noria? ¿Viste? No. Pues, ¿Sardá qué es de él? ¿Sigue haciendo el programa ese de Sardá? Pues sigue, de viajes, sigue a su rollo, pegándose la vidorra. Claro. No, sí, ahora dice que va a seguir haciendo el programa y tal. Sí, el imbécil también. Pero no, hay que reconocer que Sardá es un gran Sí, es un gran comunicador, pero la cagó. No, dijo que abandonó el tema de Crónica Marciana y tal porque... Es que aquello era un circo ya. Ya, cierto. No, pero él también lo decía, ¿eh? Ves que es un circo y yo lo dirijo, alguien lo tiene que hacer. Y dices, pero que es un hombre que pues se nota que empezó desde abajo también, le ha ido currando y ha llegado a ser pues una gran persona en cuanto al mundo del espectáculo. Eso ya, ¿cómo no lo conozco? Ya, bueno, una gran persona en ese sentido. Ya. Sacó una foto de Chávez y tal, la quería quemar. Ah, bien. ¿Sabes? O sea, increíble. Sí, el tío se saca la vena izquierdista cuando le conviene, ¿no? También, cierto, también lo pensé. Bueno, a ver, pelis que hemos visto, Vicente. Venga, va. Yo, ya como yo no he visto ninguna película, yo he visto un documental que se llama... Lo tenéis disponible. Ah, hereje, sí, el documental lo vale. No, en Sin la Mula no. Uy. Ahora es... Comparte DivX. Yo ayer me metí en Sin la Mula. Lo han cambiado ya. Pues yo ayer me metí en la... Te meterías en sinlamula.com. Porque es cambio a ORG y después... Pero sigue estando. La antigua sí. Ah, vale, yo pensaba que la habían cambiado directamente. La antigua se ve que la han dejado, pero muerta. ¿Cómo es ahora? Ahora es Comparte DivX. Comparte DivX. Ah, bueno, me he enterado ya de qué narices es lo de Stage 6. Stage 6 es como otro servidor rollo YouTube, pero en vez de ser vídeos Flash son vídeos DivX. Para la gente que le mola el DivX, al fin y al cabo es un tipo de compresión que puede estar en un AVI. Un AVI es un archivo contenedor, y entonces el DivX es la codificación que lleva ese archivo, pero puede tener otra diferente. Entonces... pues ha montado un servidor al estilo YouTube en el que los usuarios suben sus vídeos. Por lo tanto, envían el enlace a Sin la Mula y a todo ese tipo de páginas colaboradoras y pasan las películas. Y simplemente eso. Es como un YouTube, quizás con más calidad, pero... Muy bien, pero muy bueno. Veo que entiendes el concepto. Bueno, ¿y pues, de qué era tu cuenta? Si no lo entendiera, ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, dime. ¿No? ¿Qué película? Un documental muy interesante sobre el problema vasco y tal. Uh-huh. No sé cuánto tiempo tiene. Pero tiene algunos años, ¿vale? Pero muy interesante, os recomiendo que lo veáis. Se llama La otra cara de Euskadi, creo que se llama. Sí. Uh-huh. Y pues habla un poco de la problemática a pie de calle, con dos reporteros, con únicamente y exclusivamente con cámara oculta. En ningún momento muestran... Claro, el problema de la cámara oculta es que te puede salir bien, te puede salir cierto, mal. Cierto, porque se dan casos, y ya lo veréis cuando lo veáis, que se dan casos que salen bien las cosas y salen mal las cosas. Claro. Entonces, pues eso, muy interesante. Y, por favor, ignorad a la presentadora ¿quién y, era? Los espacios de entremedias que sale la presentadora. Ignoradlos, ¿vale? ¿Quién era? No recuerdo cómo se llama, pero es una mujer de estas que sale en la prensa rosa y tal ahora. ¿Vale? Ignoradlo. Vale. Y ahí ya mi aportación de hoy. Han puesto cara de... Sí, por favor, ignoradlo, pues sus comentarios son, además de la mala interpretación, son comentarios totalmente desafortunados que no, no... Bueno, ¿y qué tal el documental? Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, muy interesante, muy duro, muy fuerte, sí. ¿Vale? Porque es una realidad que la tenemos aquí al lado, que es España, Para algunos no, claro. Sí. Pero bueno, es España. Vayamos con pies de plomo. Vale. Nunca mejor dicho. ¿Es España o no? Lo dejamos así, ¿es España o no? Entonces, dejamos a todos contentos. Sí. Y bueno, pues muy interesante, la verdad. Y para conocer un poco mejor el tema es útil. Un buen aporte. Sí. Muy bien, caballero. Bueno, y usted... Tú recuerda que los vascos subieron a Finlandia, ¿no? Bajar. Porque fue, dijeron... No me acordaba. Vamos a por tabaco un momento. Vamos allá arriba a ver si hay tabaco. No me acordaba, tío. Hostia, he tenido... Bueno, flash. Amigos, el viernes salimos Bruno, yo y otras gentes y pues ha sido bastante duro, la verdad. Sí, ¿no? Pero no, fue gracioso. No añadiré más porque no tengo memoria histórica de aquí. No, o sea, es que resulta que estábamos hablando sobre la idiosincrasia finlandesa y se ve que tienen mucho parecido el lenguaje el vasco y el finlandés. Y pues surgió el típico comentario de, no, pues está claro que los nórdicos bajarían a la península, expanderían el mensaje, el idioma. Y pensé en ese momento y solté, no. Fueron los vascos y subieron a nado. Con dos vascos ahí. Muy bueno el comentario. Sí, fue gracioso. Es lo que tiene la cerveza, que te ayuda. Hubieron otros que ahora mismo no recuerdo, supongo que iré recordando a lo largo del día, espero. Sí. Pero bueno, muy buenos. Hubieron unos cuantos. Muy buenos. Pues he visto dos películas. Vale. No he tenido más tiempo. Una me la recomendaste tú, Un día de furia. Vale, ¿qué tal? No era lo que me esperaba, pero me moló. A mí pensaba me que gustó era mucho. Un tío que estaba bien, que no estaba pillado por eso, la cabeza. Es un hombre totalmente atormentado y tal, ya en el límite. Bueno, que realmente no está. Desde el principio se muestra que no está bien del todo. Quiero decir, tiene algún problema psicológico y tal. Sí. Y bueno, pues es una película de Joel Schumacher, otro también que hace zapatos. De 1992 y el protagonista lo interpreta Michael Douglas. Michael Douglas, gran interpretación de Michael Douglas. Que además la estética que daba era muy sesentera, con el pelo rapado, las gafitas, la camisa. Sí, él particularmente sí que daba una imagen de eso, de los años 60. Sí, ¿no? Y de hecho está muy obsesionado con traer de nuevo, por el comentario, ¿no? De traer los precios de los años 60, quizás, el orden, quizás, la ley. Claro, quizás por eso. Quizás porque los años 60 en Estados Unidos eran una época mucho más autoritaria que ahora, mucho más. Y mucho más, los valores están mucho más puros, mucho más instaurados. Ahí me recordó a típico personaje de la caza de brujas de McCarthy. Sí, cierto, es que es así. Un americano medio de los años 90 que estaba un poco en el pasado anclado aún. Bueno, que como hay tantos millones que están anclados aún en el pasado. Pero bueno, que es ese estereotipo de persona americano. ¿Vale? Pues resulta que este tío está en un atasco y le da el venazo, se sale del coche y se va a su casa a buscar a su hija, que vive en casa de su exmujer, están separados, y nada, pues no puede acercarse a la casa, ¿no? Pero el tío está emperrado en llegar a casa para felicitar el cumpleaños de su hija. Realmente. Y entonces, pues, digamos que va alterando el orden y se va cargándose todas las leyes. Se va enfrentando casi teatralmente a todos los problemas estereotipados de Estados Unidos. Exacto. Casi como una función de teatro. En escenas, pum, pam, pim, pam. Que sale... se me ha olvidado. Ted Sullivan. No, Sullivan. Se me ha olvidado el nombre del actor. El hijo bastardo del Padrino. Que es el actor. No sé cómo se llama la misma. Se me ha ido el nombre. Bueno, un gran actor también, de todas formas. Da igual. Y luego anoche vi La Ley del Silencio. Elia Kazan. Con Marlon Brando. Me suena la película. Digo, vale. 1954 ganó 8 Oscars, entre ellos la mejor película y mejor actor, Marlon Brando. ¿De qué iba, tío? Es que me suena mucho, pero... La mafia metida en los estibadores de Estados Unidos. No me acuerdo si era la... Supongo que sería la costa oeste, en plan... lo diré. Ah, creo que es... Sí, no, la he visto. Bueno. La vi pues, hace mucho tiempo. Digamos que el... lo estuve leyendo en la wiki, no sé si será cierto, pero se ve que Elia Kazan utilizó a su manera el tema de la presión de los sindicatos dentro de los estibadores, de los astilleros navales, ¿no? Para bajar las mercancías de los barcos, ¿no? Pues eso. Sí, y cómo, digamos, permitían a unos y a otros trabajar, a otros no, tal. Y aquí es donde entra la polémica, es donde dice que realmente eso no era así. Solo que Elia Kazan utiliza a la mafia como la presión que se ejercía desde dentro de los sindicatos para presionar a unos trabajadores, para que no soltar. Eso era lo de las palomas y los... Exacto, el tío tiene un palomar y... No recuerdo bien. Es que también leí un libro sobre... También un buen libro, por cierto, que quiero recomendar desde aquí. Vale, por recomendarlo. Que se llama Lo que Sócrates le diría a Woody Allen. Que sí, me suena así. Es, no recuerdo el autor ahora mismo, pero es muy interesante porque se hace un análisis filosófico del cine, de ciertas películas de cine, uh-huh. o viceversa. Sí, sí. ¿Vale? O un análisis cinematográfico de las corrientes filosóficas, ¿vale? O sea, sí, es bidireccional. Entonces, es muy interesante porque se ponen ejemplos de teorías filosóficas aplicados a películas y viceversa. Que dice, lo puedes coger desde los dos vale, lados. Vale, vale, vale. Y es muy interesante, la verdad. Lo leí ya hace tiempo y la verdad es que muy interesante. Te lo pasaré y ya diremos el autor porque no recuerdo lo mismo. Vale, bueno, pues en esta Marlon Brando ahí ya apunta a Marena. Marena. Maneras para El Padrino, metido con la mafia y tal. Y bueno, él es un boxeador, ex boxeador profesional que por culpa de la mafia pues tiene que perder como Bruce Willis el combate de su vida para que los de la mafia ganasen una apuesta tal, y entonces ya pues empieza a hacer coleguillas de ellos. Un clásico, y además eso es la realidad pura y dura. Exacto. Como en Toro Salvaje también. Exacto, yo ya te digo que luego leí aquello de que no era tanto la mafia sino los propios sindicatos, la presión. Cierto. Y claro, tal. Claro, claro, claro. Que se ejercía de tú trabajas, tú no. Así eso, de claro. Y eso como te chives al comité de investigación, que era rollo caza de brujas igual, el mismo escenario, la misma situación. Y bueno, pues como van luchando para que el obrero consiga el poder de los medios de producción, ahí viva Karl Marx. Y bueno, que sepas, que esto sí que lo había estudiado yo en una asignatura que tuve, que Elia Kazan fue uno de los creadores del Actor Studio en 1947, que era la escuela sí, que se basaba... Que lo sabía, lo oí también en algún sitio. Bueno, no pues esta escuela es la que desarrolló las ideas de Stanislavski y lo del teatro experimental para aprender a interpretar cualquier papel. Bueno, el Actor Studio ha dado... Sí, sí. A los bueno, mejores Marlon Brando, Marlon Brando ha salido de ahí, por ejemplo. Fíjate tú qué cosas. Y eso, mira, te voy a poner una cosilla así graciosa. Perfecto. Que encontré ayer. Bueno, ya lo hablé contigo. A ver, aquí está. Que tiene que ver mucho con el mundo del cine. At last we meet. Bueno, fijaros de fondo. Es Wilhelm, ¿no? Exacto, Wilhelm. El Wilhelm vale. Scream, vale, que es un cliché cinematográfico de audio. Sí. Fijaros en el sonido del grito que se oye de fondo de. Es increíble. Pues lo busqué adrede también en la Internet Movie Database y hay, escribiendo Wilhelm Scream, hay 115 referencias de películas, series de televisión no, y tal. Claro, llegó un momento en el que ese grito se convirtió como un guiño entre los directores. Exacto. Entonces en las películas lo ponían, vamos, donde podían. Pues mira, estuve investigando un poquillo, perdonad las traducciones que haya podido hacer, al menos la interpretación que le he dado yo de todo, porque todo lo que he encontrado estaba en inglés. De hecho, en la Wikipedia española no está, está en la inglesa. Aún falta información en la española, ¿eh? A ver si no ponemos al día. Sí, mira, podríamos Amigos. Escribir el artículo ya que estamos, cierto. Al menos traducirlo un Pero poquito. Pero siempre piensas que lo hagan los demás. No, al menos yo me lo he escrito yo, pues oye, lo no, podemos ya, poner no, ahí. No, sí, es fácil. Pues mira, el Wilhelm Scream es un cliché de audio que... Un cliché, pues sí, es un típico, un archivo de audio, un registro de audio creado específicamente para el sí. mundo del cine o la televisión. Y bueno, pues fue usado por primera vez en la película Distant Drums, en 1951, dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Gary Cooper. Tambores lejanos. Exacto. En la película se usa en una escena en la que un cocodrilo ataca a un personaje y se lo está comiendo y tal. Y este personaje lo interpretaba Shep Woolley, actor de películas del oeste. Y apareció en Gigante, fíjate tú, la cosa como va pegando las vueltas. Y Shep Bulley es considerado como el mejor actor para realizar este sonido. Este grito es característico, era el que mejor lo hacía. El audio, fíjate, es que cómo pega las vueltas, porque hemos escuchado varios cortes de varias películas y ha habido una que se ha reconocido enseguida por el chum chum. Sí, claro, no, claro. Y después el audio se retomó en los 80 con la serie de televisión de Star Wars, en la que su productor de sonido Ben Bart recuperó de un estudio de sonido el original titulado como Hombre siendo engullido por un cocodrilo. O sea, es que fíjate cómo, ese nombre te llama. En el estudio grabaron ese grito de la película Distant Drums y lo registraron como la escena en la que estaba sucediendo. Y sin embargo, Ben Bart renombró el archivo de sonido como PVT Wilhelm en referencia al nombre de un personaje secundario de otra película, que es The Chase at Feather River, de 1953, dirigida por Gordon Douglas. Este personaje realiza el mismo grito, o sea, utilizaron el mismo grito de aquella película, pero cuando recibió el disparo de una flecha en una pierna. Está sentado en el caballo y cuando le llega la flecha, pues pega el mismo grito. O sea, utilizaron el mismo cliché. Y entonces, Bart, el director de sonido de Star Wars, le cambió el nombre por ser la segunda película en utilizar ese audio, ¿no? Por la gracia de que ya no era un sonido de una película que había sonado así, claro, sino que ya lo utilizaban de forma estandarizada. Claro. Y eso, y en Internet Movie hay 115 referencias, si pones Wilhelm Scream, y incluso se pueden comprar camisetas, esto es súper curioso, encontré una página, claro, hay camisetas con un logo que es un tío así rollo asustado, abriendo la boca como si estuviera pegando el grito, hay camisetas incluso para perros, sí, el movimiento ha sido bestial, ya ves tú qué cosa más curiosa, lo del grito se intenta ganar dinero, hombre. Luego ay, perdón, estoy un poco con la gargantilla. En la wiki, en la versión inglesa, hay toda una lista de películas, más aparte de videojuegos. Y claro, es que también hay videojuegos. Y me llamó la atención, te lo comenté el otro día, aquellos que tengáis nuestra edad, más o menos, seáis de nuestra generación, conoceréis el típico juego del Wolfenstein 3D. Sí, cierto. Que salió también, ID Software creó la versión moderna, ya más curradita y tal, hace un par de años. Cierto que sí. Pues aquel juego era uno de los primeros de First Person Shooter, ¿no? Sí. FSP. Y en ese juego a mí también me llamó la atención porque era la época en la que empezaban a ponerse las películas de Star Wars en televisión. Y es que es un grito que te llama muchísimo la atención porque sí siempre sale. Claro. Sí, a mí yo recuerdo que cuando matabas a algún nazi, de vez en cuando se oía el así, un grito muy peculiar. Y si te fijas, siempre ese grito se utiliza para cuando disparan o matan a alguien en la lejanía y el tío cae de arriba o abajo. Hace, o salta. Cuando es algo muy espectacular, efectivamente, sí. Increíble. Y precisamente en la wiki no aparecía la referencia a este juego, pero sí, estaba no, en la seguro. Gran mayoría de juegos. Y lo podemos comprobar incluso. En los juegos que tenga que morir alguien se utiliza ese sonido. Lo podemos comprobar, incluso si quieres un día lo probamos. Vale. Lo bajamos, lo ponemos en el 2. ¿Te quieres callar? ¿Pero te quieres callar? Estaba esperando que pusieras el corte de audio. No, pues mira. Para ponerlo en ciertos momentos, ¿sabes? Ah, pues de mira. Ping, ¿sabes? Sí, pero es que aquí no hay botón para hacer eso. Aquí ya, tienes eso es lo que nos falta. Ahí solo daría un puñado de vida. Bueno, también aparte de esto, de rollo de los sonidos de cine, por así decirlo. El grito de Tarzán. Efectivamente, también que lo querían registrar. No, es que el grito de Tarzán, quiero decir, vale una millona ponerlo en una película. Quiero decir, tiene derechos. Ya. ¿Sabes? Sí, Dave Muller. No lo puedes poner porque sí en cualquier lado. Quiero decir que los. ¿Cómo estaba? Los herederos de. Sí, de Weiss Muller, creo que tenían el copyright. Sí, los derechos. Sí. Pero no sé después qué pasó que. La productora esta no sé cómo. Yo lo que recuerdo es que querían patentarlo y tal para poder precisamente cobrar y hacer. Sí, pero claro, que es un sonido que. Otra cosa es que tú distribuyas el sonido ya grabado y tal y remasterizado para que lo puedas poner pero en cualquier sí que sitio sin ningún han problema. Han habido películas de Tarzán, remakes de estos extraños y tal para televisión, que han querido utilizar el grito y no han podido utilizarlo, pero simplemente vale. Por falta de presupuesto, porque no se han podido permitir exacto, conseguirlo. Vale. Y entonces, que para que veáis que hasta esos detalles mínimos sí. Son tan importantes. Pues este no sé si tendrá. Hombre, supongo que tendrá derechos de autor porque al fin y al cabo es un archivo de audio y tal. Ya te digo que oí que sí. Vamos, que. Y se cobraba peso de oro, Poder utilizarlo solo. Es decir, no la adquisición, sino. Y ahora poder utilizar el del rey. Qué fuerte, desde luego. No. El rey, en vez de haber dicho eso, tenía que haber puesto el grito Wilhelm ahí. ¡Ah! O de Chihuahua, le habría quedado. Mira, a ver si lo podemos hacer. Mira, ya, seguro que esta noche ya hay vídeos en YouTube de cierto, doblaje de. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado. Podemos hacer el nuestro ese con el grito Wilhelm diciendo el rey. Ostras, vale. En el YouTube sí, con sí, el, no, encontré un archivo de sonido, una página muy interesante con sonidos de, con de todas las películas así más famosas de Hollywood. Había un compendio de todos los sonidos de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Bueno, el sonido de R2, el wing, claro. El wing y el wing. Claro. Y sí. Pero que un poco fuerte lo del rey. Un además poco, es no. Que no fue de por favor cállate, fue un pero te quieres pero, callar. Te callar me paría. Exacto, o me levanto y te parto la cara. Es que era muy amenazador. Recordabas al Sarrosa, nano. Están ahí, pero te quieres callar ya, hombre. Hoy he oído en la radio también que estaba las declaraciones que hizo Chávez después, ¿no? De sí, que dijo que el toro bravo. Que yo no soy torero, pero no soy torero. Si se me para lo toreo, tal, ¿sabes? Desde luego. En fin. Ay, bueno, ¿qué opinas tú de esto, Bruno, en general? Hombre, de, sea del rey, de Chávez, de Zapatero, de Rajoy, hombre, incluso, si quieres, de Aznar. A mí me gustó mucho el respeto que profuso Zapatero, ¿sabes? En sí, plan, la verdad es que sí. A favor de Aznar, porque Zapatero al fin y al cabo, efectivamente, sí que era ha sido nuestro presidente del gobierno y hay que tenerle el mismo respeto que ha se le pueda tener a otra persona. Ha sido una lección. ¿Te quieres callar? Pero tienes que ponerlo es audio. Que es muy difícil, es que aquí ya. Como se enlazan las canciones. Si lo ponemos solo, en un CD. Y ping. Si que solo 20 cortes del mismo. No, hombre, si ponemos un CD de efectos. Sí. Tú te podías abrir. Bueno, no, claro. Bueno, nada, da igual. Bueno, esto, o sea, son cosas internas, bueno, que pues, podemos hablar aquí. Que agradecí mucho el gesto de Zapatero. Sí. Que luego me pareció muy mal que el PP lo utilizase en su contra, en plan de que todo lo que había sucedido era por culpa de la política exterior de Zapatero, lo cual. Pensé. Lo cual ya dices, bueno, ¿aquí claro, en qué mundo claro, vivimos, claro, no? Claro. O sea, te están haciendo un favor, cállate la boca y da las gracias, ¿no? No, Aznar se mantuvo, el que no se ha mantenido Rajoy, ¿vale? Eso es, también sí. Que queda ahí. Porque... Y es así. Y bueno, y luego pues, es que casualmente estuve, lo que te estaba comentando antes, en una charla sobre el proceso boliviano en Venezuela, y vino un experto que vivía allí en Venezuela, se llama Cayetano Núñez, no, Cayetano, sí, Cayetano, Cayetano Núñez, ojo, creo que era Núñez, o Cayetano Salvador, no me acuerdo ahora del apellido, bueno, es un experto sobre, sobre Venezuela, el proceso de cambio, todo, y un poco historiador también, ¿no? Y estuvo contando cómo Chávez se hizo con el poder, con un golpe de Estado, pero él partía de la base de decir, es que no hay que ver a Chávez como que llegó al poder con un golpe militar y ya está, apareció de la nada y tal, sino que todo eso llevó a un proceso en el que la oposición tuvo su papel, claro. El fracaso de las políticas neoliberales, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces ya vas viendo como, vale, sí, el tío está muy mal de la cabeza y se le va porque siendo un político no puedes ser tan populista y hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y dártelas ahí de que yo puedo contra todos y toreos hace falta, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las políticas que he estado llevando a cabo que han perjudicado a las economías norteamericanas y europeas, pues favorecen a su país, evidentemente. Los recursos naturales son pues de ese país. Exacto, igual que lo que ha hecho Evo Morales, ¿no? La nacionalización del igual petróleo. Que hace Bush. Exacto, igual que han hecho todos. O sea, nosotros. Es que porque ahora lo hagan ellos y nos perjudique claro. A nosotros, entre comillas. Claro. Pues ahora ya ellos son los malos y tal, que si Chávez pues tuviese un poquito más de dos dedos de frente, pues entonces entendería que no debería hacer lo que está haciendo y dar esa imagen de dictador, porque encima lo es, o sea, es que acá ya la oposición, vale, que la oposición te ha estado chafando a ti también, sí, pero es que ahora ya no toca hacer eso. Ahora ya hay que comportarse bien, digo yo, vamos. Pero entonces, claro, por otro lado también me sorprendió lo del rey, porque claro, es una figura diplomática, que realmente no tiene, digo yo, ni voz ni voto, el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Lo típico que se ha entendido siempre, de que el rey, al menos en nuestra democracia, supuso un símbolo muy fuerte para la transición, y que ahora, pues, lo que dice mucha gente, que ya no tiene tanto sentido la realeza aquí en España. No se vive tanto como, por ejemplo, se puede vivir en Mónaco, y... Me somos Europa. Sí. Europa es... No, en el sentido de cómo se vive, que sí, aquí mucha gente, pues, cuando ha venido el rey a Ceuta y tal, a los que estás viendo son gente mayor, exacto. Realmente... No son monárquicos, son viva España y viva las panderetas. Entonces, bueno, no entendí, se ve que ya estaba pactado con Zapatero de que si se montaba, pues él se levantaría y se iba, pero lo que no entiendo fue que él saltase, no, yo nunca he visto al rey recriminando nada a nadie, porque haciéndolo ya das a entender cuál es tu posición, evidentemente claro. vas a defender a tu país. Claro. Pero digamos que ya... sí, te dice, posicionas. Imagínate que hubiese sido Aznar el que hubiera estado allí. Habría hecho lo mismo el rey, ¿sabes? Quiero decir, tiró muy de... de ideología, por, en ese sentido, claro. Que se dio, se le vio mucho el plumero de por dónde tira el rey, ¿no? Hombre, y al fin y al cabo el rey no tiene ni voz ni voto, no puede... Cierto. Hombre, no hubiera estado mal que hubiera intervenido de una manera... neutra. Normal. Exacto. Y bueno, ya la mera participación normal, como... Coño, que es un jefe de Estado, ¿vale? Claro. Sí, entonces, sí. No me pareció bien, o sea, no me pareció bien ni la posición de Chávez de acusar ahí como en los viejos tiempos, anclado en ciertas formas de pensar del pasado y tal, pues el clásico movimiento socialista de Sudamérica en contra de los americanos, etcétera, ese ya forma de pensar tan gastada, sí. Que bueno, que fue legítima y los americanos hicieron mucho daño, pero que... No me pareció bien la parte de Chávez, esa, porque no me parece bien pensar así, pero tampoco me pareció bien la intervención del rey que tuvo, que pareció, recordó, yo creo que a esa gente en ciertos aspectos les recordaría las épocas más oscuras del país de Sudamérica, en las que los españoles decían y deshacían, ¿sabes? Claro. A mí me removió un poco, y mira que yo no tengo nada que ver con eso, pero me removió un poco y dije, parecía así un poco, oye, tú quédate... Que vale, aquí... que, no sé, un rollo muy chungo. En cambio, Zapatero muy bien, muy en su línea y tal. Quizás demasiado... De talante, sí, exacto. Demasiado blando. Se ve demasiado blando, que se cree que todo el mundo es bueno y tal. Que y que va a conciliar. Va a buenas, y no es así. Y que no, el hombre, que mejor ser así que no... Que ser un déspota, ¿vale? Y pues aquí hago yo lo que me da la gana y... Exacto, pero bueno, no me parece bien ni la reacción del rey, ni el discurso ese tan anárquico que tenía Chávez. No. Vale. Y bueno, y lo que has dicho antes, por cierto, quería decir que sí, que comprendemos también que Chávez haya tenido... Sí, sí, claro. No haya sido un golpe de Estado en toda regla y tal, no, yo pero... quería decir eso, que casualmente, fíjate, veo esto y digo, ostras, pues no es tanto como nos lo hacen ver, ¿no? De que Venezuela está sumida en el caos de una dictadura y tal. Y luego ves esto y dices, joder, es que no hay manera. Es que el tío va con el que aún huele a azufre porque ha pasado el demonio por aquí. O sea, es que... Pero si pensamos en... No sé. En Alemania en 1928, Hitler subió al poder así. Sí, sí, claro. Hitler ganó democráticamente unas elecciones. Entonces, previo golpe de Estado que fracasó. Sí, sí, sí. Que era una victoria cantada. O sea, salvando las distancias, claro. Muy parecido a la situación de Chávez ahora. Pero bueno, de todas formas, no tenemos que olvidar tampoco que la parte que no se ve es la... O sea, sí que se ve, pero por parte de Chávez no se ve la cantidad de manifestaciones y la cantidad de disidentes, claro, que se están creando por la política que está generando en ese país. Quiero decir, si hay algún venezolano que nos esté escuchando, que nos llame y pues que nos cuente a ver cómo está la situación. Claro, porque tampoco sabemos. Tomaron el número de teléfono que estamos, no hemos dicho. Estamos en desconocimiento, o sea, estamos a merced de las cadenas y de lo que piensan. Por tanto, sí, queremos de la verdad. Los intereses que, si no nos conviene, pues lo van, claro, a poner a caldo. Queremos, ¿no?, la verdad a pie de calle, queremos la verdad de, exacto, lo que piensa la, pues, gente. Si hay alguno que nos llame al número de teléfono 963633702 o que nos envíe un mail a lacucharillaradio@gmail.com y si no, en el blog, lacucharilla.blogspot.com. ¡Hala, ya lo he dicho! De un plumazo. ¡Hala! ¡Pim, pam! Por cierto, cambiando ya de tema, estuve buscando una cosa chorra, no sé, lo oí y lo busqué ayer y lo encontré y existe, que es una camiseta que te indica si hay señales wifi a tu, sí, alrededor. ¿Dónde lo vi yo eso? No lo sé, yo no sé dónde fue. Yo puse camiseta wifi en Google y me salió el hablé con alguien de eso. Sí, a lo mejor te lo comentaría yo, Stephanie. No sé. Pues sí que existe. La puedes comprar en www.think, de pensar, hec, de friki de las tecnologías, .com. Vale 30 pavos. Bueno. Pero es una... Está, va, no, no, es está una cosa curiosa, moda. Ya no tienes que ir con nada, es una camiseta y bueno, pues lleva ahí unos, no sé, unas bandas que son... Bueno, realmente lo que lo detecta, supongo, no sé si serán las bandas que lleva, es una pegatina, ¿no? Y un dibujo con una típica antena de radio así triangular, sí. Y unas banditas como lo del móvil, igual, sí, que, sí, sí, sí, que se encienden según te vas acercando a una red wifi. Y cuanto más intensa es, pues mejor es la señal. Lo único que sí que tiene que llevar pilas, que es lo que no sabía. Yo pensaba que era reactivo simplemente con la señal wifi. Voy a cambiar las pilas a la camiseta, pues... No, pero este es montable, o sea, es un pack de 3 pilas. Lo llevas ahí y pues cuando buscas, pues llevas tu camiseta, tío. Y wifi, ¿a qué wifi? No, además es que brilla, o sea, es que se enciende. Y eso, sabes si tiene wifi o no. Bien, muy bien. Eso, el marketing no tiene límites. Y el viernes tuve la oportunidad de viajar a la Universidad Politécnica de Valencia. Ah, sí, vale, cierto. Y pasarme por el Vicerrectorado de Cultura, que está al lado de la Facultad de Bellas Artes. Pues hayan montado una exposición de arte de la obra de H.R. Giger, que ya lo comentamos aquí a raíz de mi sesión plenaria de las tres. ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? Ya ni me acuerdo. Cuatro. Yo la última no la vi, ¿eh? Ah, no la he visto. Ay, poca vergüenza tienes. No. Bueno, estamos hablando de las películas de Alien y el diseñador de Alien y de todos los escenarios. Bueno, la estética de los escenarios y tal. Y oye, mola. Cantidubi, sí, chaval. Ese rollo está así muy, muy, muy tan chulo. Característico. Sí, sí, muy. Se llama biomecanismos. Traducido, ¿no? Al fin y al cabo, es como el rollito de los aliens es así. Es, sí, sí. También me recordó a Matrix por cuando están entubados y guardados en los. Claro. El esto. Y tenían. Habían expuesto también la cabeza original que se utilizó para la película de Alien. O sea, estaba ahí el tronchobús. No era muy 8. Grande, a lo mejor medía 70 centímetros de largo, no era. Pero veías ahí todos los cablecitos para mover la boca, para mover el hidráulico y tal. Sí, sí, sí, sí. Y todo hecho de metal y de policarbonato y tal. Pero es que impresionaba, o sea, es que realmente daba miedo. Pero ahí de la época en la que aún no se empleaba el 3D, sino que se empleaba ya los mecanismos más de los 80, pero más evolucionados, que era eso. Y luego, pues, dibujos, cuadros, esculturas de metal, sobre todo en aluminio. Se ve que al tío le molaba el aluminio por el acabado que daba así. Claro. Más tecnológico, ¿no? Exacto. Digamos, más cibernético y todo esto, ¿no? Y los dibujos habían algunos, tío, que tiraban para atrás, de uff, esto, no sé, daban como un repelús, ¿no? Asco de ver, pues, sobre todo mujeres entubadas, sí. Mezcladas con las máquinas. Sí. Muy, muy, muy gracioso. Sí, los cómics también se puede observar de Alien y tal, ese rollito. Y ilustraciones, que no sé si alguna será de él. Son de dibujantes aparte y tal, pero también es ese rollo y mola mucho. Pues para los que queráis pasaros por esa exposición, tenéis hasta el 5 de diciembre, que es el último día. Yo, como fui por la tarde, sé que está abierto de 5 a 8 de la tarde. Y si tomáis nota, podéis encontrar la página web en la UPV. Os la digo, es http, sin las tres W, ¿vale? Y es cultura.webs.upv.es/Giger. Y como vaya a tener el programa grabado, no lo voy a repetir. Y ahí entráis en el Windows Media. La sección de las páginas de cultura de la Universidad Politécnica y ahí tenéis toda la información. Incluso podéis ver las fotos de la exposición. Vaya. Pequeña biografía de Giger traducida a español. Uh-huh. Y eso. Y la verdad que os lo recomiendo. Fui con Juan, que estaba allí. Sí. Lo estudié allí y dije, que voy para allá, que voy a ver esto. Y se vino conmigo y bueno, hice un mogollón de fotos, las colgaré. Uh-huh. Vale. Y haré un enlace ahí al blog para que todos podáis disfrutar de esa maravillosa obra. Sí, no, la verdad es que es un hombre que marcó una época, ciertamente. Sí. Aunque fuera por una película y tal, pero es un valor estético más que se le da a la historia de la humanidad. Sí. Menudo acabado de soltar. Bien, bueno. No, pues muy interesante, ya te digo, tiene obras de todo tipo. Sí, es. De óleo, madera, poliéster. Estaba también la silla de Alien, o sea, la silla de la nave, con las calaveras y así clásicas. Muy tétrico y tal. Y la tenían ahí, luego una pequeñita mesa de cristal, de espejo, en plan miniaturas. Exacto. Es que además la vimos y dijimos, vale, es que está hecho para eso. Pero, en fin, para Javi. Corramos un estúpido. ¿Qué más? También había una videoproyección en una pantalla estas de plasma. Y sobre todo había una que llamó muchísimo la atención, que era una especie de cuadro en relieve con caras de bebés. También clásico. Deformes y tal, en plan marrón. Ay, es que daba ajena verlo. No, pero no sé, bonito también. Sí, no, que cause repulsión. Exacto, sí. Es causa, al menos. Es causa, pero bueno. ¿Es causa o es efecto? La repulsión es buena, amigos. y eso sí, muy bien. Muy bien. Ay, pues nada. Qué panza de charrada, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nos queda alguna. Vale, tenemos que decir una cosa. De que ha habido una desgracia también, que han matado a un chaval en Madrid. Eso he oído, pero es un poco de intentar parar una manifestación ultraderechista. Claro. ¿Cómo está el asunto? Aquí estamos en el eterno problema de las cadenas y tal. A ver, el tema es que había organizada una manifestación neonazi, ¿no? Sí, contra los inmigrantes. Ese vale. era el mensaje contra los inmigrantes. Y digamos que el grupito este de gente amable iba en el metro, ¿no? Hacia allí. Una parte, un grupo de ellos. Gente amable. ¿Vale? De gente amable. ¿Vale? Iban al metro. Entonces se ve que se cruzaron con. Unos dicen que eran fascistas normales, otros decían que eran redskins, que bueno, eso es otra estrella ya. Vale. ¿Vale? Que esos son igual de violentos que ellos. ¿Vale? Pero la cuestión es que tal. Entonces, pues uno de los skinheads y tal, pues ha apuñalado a un chaval que tenía 16 años. Y se lo ha cargado. Sí. Y se lo ha cargado. 16 años. Ya ves. Y el apuñalador tenía, es que, claro, 25. Yo lo que he oído esta mañana es que eran dos manifestaciones a la vez. Que era una de los skins estos y otra antifascista, antisistema, de punkis, han dicho, o algo así. Y que pues se han juntado todos en el metro, han coincidido allí, claro. Y se ha armado. Yo en Onda Cero he oído que era una manifestación anti-migrantes y tal de los skinheads de derechas. Y pues la verdad es que... Desde aquí condenamos el acto de violencia. Hay algunos testigos que han visto que le han cogido a uno en particular y le han pegado una paliza, que ha sido el chaval este. Lo habían cogido a uno solamente, no sé cómo ha sido, y lo habían matado de manera bastante brutal. Vaya tela. Pero bueno, pues esa gente está destinada a eso, realmente. Sí, sí. ¿A qué está destinada? O sea, está claro que... No te puedes enfrentar con esa gente porque es que están, no tienen nada que perder, y van con... Rebajarte a su nivel y... Van con navajas por ahí. Claro. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Ah, y aunque vayas sin navajas, es que se te tiran todos encima. Anda, que nos molestó, sí, claro, claro. Veces en el Carmen. Por supuesto. Aquella noche en el... Yo tú, no, no estaba, pero... Tú no estabas en aquel momento del kebab. Y aquello fue muy, muy fuerte. Nah, bueno, es que iban a matarlos como si fuesen perros. Sí, sí, sí. Y dices, vaya tela. Y luego la policía, pues bueno, la policía hace lo que puede, claro. Increíble, pues nada. Otro problema más. Y la ETA también acaba de poner. Bueno, anoche fue. Sí, anoche al trasladar de Maruela, sí, sí, sí, dos sí. Artefactos. Uno anunció, digamos, uno como hace siempre. Sí. Anuncia un atentado y tal. Y colocó otro artefacto de mayor potencia para intentar matar a los que iban a artificieros y a los agentes pero de sanidad. No estalló, ¿no? No. Y no estalló. Vale. Pero ahí vemos que ETA está cambiando la forma de actuar ya. Y está yendo por la espalda. Matar por matar, venga. Y está empeorando el tema, la verdad. Yo era una cosa también que no lo entendía de pequeño, ¿no? ¿Y para qué avisan? Si quieren ser terroristas, ¿por qué avisan, no? También eso, lo pensaba. Eso sí, que sí. Cuando eres pequeño. Pues, pensamiento infantil. De dices, básico. Pero sí, es que sí, ahora sí. Lo piensas y dices, hostia, es que ahora están siendo muy heavy. Pero piénsalo, realmente no están siendo heavy. O sea, ya son heavy porque matan y son terroristas. Claro. Y si encima ahora ya no avisan, pues normal. O sea, que lo que quieren hacer es provocar no, sí, claro, el mayor pero, daño pero, posible. Pero el terrorismo de ETA siempre se ha venido a ver en los últimos años, en los últimos años, como un terrorista. Lo que digo cada cosa, como un terrorismo amable, ¿vale? Sí. No, terrorismo amable de decir, oye, vamos a poner una bomba allí para... Quiero decir, que no vayáis. Exacto. Es para acojonar, ¿vale? No vayáis, pero vamos a poner una bomba. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Yo es que siempre también lo he visto así desde ese punto de vista. Entonces, es un terrorismo amable, claro. Es un terrorismo diferente al de Al Qaeda, al de todo eso, un terrorismo amable. Pero ahora ya está cambiando a un terrorismo ya traicionero. Al más puro estilo, vamos, sí, sí. No sé. Bueno, no sé. Pues eso, terrorismo puro y duro. Terrorismo, no sé. Chaval, no va a tener que ir. Pues, qué fuerte. Sí, ¿eh? Pues es que ya son menos 5, tío. Y tenemos que dejar paso a nuestro colega de Mar de Musas. Que Mar estará de Musas. Ahí. Ese gran hombre. Que ahí con su voz peculiar. Sí, que sí, desde sí. Aquí mandamos un saludo si nos escucha. Que nos envíe un mail. A ver. Es que nos envíe un mail, hombre. Que siempre lo escuchamos. Escuchamos siempre su intro con gran pasión. Y sus primeras palabras. Exacto. Siempre sí, muy sí. Intimista. Muy intimista con el mar de fondo y todo eso. Muy, no, muy, es que muy bonito. No conocemos a nadie de la radio, ¿eh? Ya, ya. Y como somos nosotros los que comentamos ya, la programación semanal. Yo lanzo un mensaje al viento y quien lo quiere coger, que lo coja. Bueno, pues vamos a acabar con otra frase del grande de Groucho Marx que decía: cuando muera, quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante. Bueno, esto ha sido La Cucharilla. Os dejamos ya con el resto de programación de Burjasot Radio. Venga. Que paséis una buena semana. Venga, igual. Y nada, el lunes, Luis, volveremos con el Cyberpunk y hablaremos de tu vida. Venga, Luis, aguanta. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién no ha sentido alguna vez el rugir de las entrañas, el aliento de una rata, el ruido que hace?